Oye, Mari, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien, acá, abrumado de tanta fake news con esto de la pandemia, que ¿cuánto tiempo ya llevamos de encierro oficial? Un mes, ¿no? ¿Un mes? No, 15 días, ¿no? Yo dejé de tener clases presenciales en marzo, por ahí del puente este de semana, ¿no? Del puente de la expropiación. Ahora. Ahí dejé de. O sea, fue una semana antes que los de la SEP. Porque toda esa semana corrió lo de los SEP. Y cuando fue el puente este de ¿cómo se llama? De la expropiación, ahí entró la SEP a la suspensión. Entonces yo llevo ahí una semana. Bueno, con escuelas sí va un mes, pero así esta propuesta voluntariamente obligatoria, sí ya lleva apenas 2 semanas, faltan 2 y probablemente se extienda un mes más. Y fíjate que precisamente de lo que vamos a hablar hoy es como en esta parte de. Había un meme al principio, ¿no? Que decía: lo único que tienes que hacer es no hacer nada, no la riegues esta vez, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esta parte, ¿no? De las consecuencias. Pero antes, sí me gustaría leer un comentario que debemos desde febrero, porque un amigo Eric que nos escucha. Nos mandó un comentario y por esta cuestión de que hemos tenido entrevistas, pues no les hemos contestado. Pero se me hace, bueno, me parece que es de el episodio este que tuvimos de la psicología positiva. Entonces voy a leer el comentario y ahorita lo respondemos. Dice: muy entretenido tu podcast, me surgieron varias dudas porque, bueno, de principio hablas sobre tolerancia y yo me pregunto entonces en qué parte también se agrega el respeto y si es que se puede ser intolerante pero respetuoso sobre algo o si va de la mano la tolerancia y el respeto. Que supongo que sí. Sería buena una aclaración o varios ejemplos, ya, porque yo creo que hay mucha gente que se cree respetuosa ante algo, pero solo de palabra, pero ya en su vida o cuando se encuentra de frente ante las cosas se declara intolerante. Bueno, primero vamos a responder eso y luego va la otra que tiene. Es una pregunta compleja, ¿no? Porque está hablando de respeto y tolerancia, implícitamente buscando la diferencia entre las dos, o si puede haber independencia entre las dos, o tienen que estar correlacionadas todo el tiempo. Híjole, yo pienso que debería estar correlacionadas todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que ese puente del cual podría yo dar respuesta a su pregunta se le llama congruencia. Bueno, de inicio coherencia. Y ya como hecho en el que tiene que estar involucrado lo que se piensa, lo que se dice, lo que se hace, sería la congruencia. Pero tendría que tener la persona, desde mi muy particular punto de vista, una gran conciencia de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace, para no estar justificando lo que pensaba o lo que dijo o lo que hizo a partir de un hecho, ¿no? Pregunta algo interesante, que sí, es que pueden existir las dos, o sea, que sí puede ser tolerante pero no respetuoso. Yo creo que más bien puede ser respetuoso sin ser, no, a ver, déjame reorganizar. Yo creo que no puedes ninguna de las dos, o sea, no puedes tenerlas separadas. En el sentido de que respetuoso significa también dejar que la otra persona sea, y tolerante significa también, digamos, entender que otras personas pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, si estás siendo tolerante, en cierta forma estás respetando, ¿no? O sea, implica esas dos. Si no estás siendo respetuoso, pero crees que estás siendo tolerante, realmente más bien estás siendo indiferente, ¿no? A lo mejor esto tiene que ver con el tema que vamos a hacer hoy, como de tomar una posición activa. Se piensa que el ser tolerante es no hacer nada con algo que no me gusta. Lo dejo ahí que sea. Por ejemplo, las marchas homosexuales, ¿no? La marcha del orgullo gay. Y entonces muchas de las quejas es que está bien que sean gays, pero no tienen que andar haciendo eso en la calle, ¿no? Entonces, eso es más bien mostrar indiferencia, o sea, como de pues me vale, pero quisiera que no lo hicieran. Eso no es tolerancia ni respeto. Ya también tendríamos que entrar en discusión, ¿no? A lo mejor con alguna persona de la comunidad, en el sentido de qué opinan de estos comentarios y qué tanto es la validez, ¿no? Qué tanto o no. Eso estaría interesante comentarlo. Pero independientemente de eso, si tomas una postura activa, no puede ser una postura activa neutral, sino tiene que ser hacia o lo apoyo o no lo apoyo. Si soy indiferente, no estoy respetando ni estoy tolerando porque no estoy involucrándome, digo yo. Tiene que ver con la conciencia, te mencionaba de ahorita que, digo, complementando, igual opino lo mismo, que no creo que puedan ir del todo separadas. Es más, afirmaría que no pueden ir separadas, a menos que no estés consciente de los límites, porque lo que es la tolerancia y el respeto marca un límite. Entonces no necesitas de una emoción como por ejemplo la ira, que es la que demarca un poco más los límites. No necesitas estar hasta ese punto para establecerlos. Entonces el respeto y la tolerancia desde una cuestión racional pondría estos límites, y si tú estás consciente de ellos, no tendría por qué haber una indiferencia. Uh-huh. El detalle es cuando no estás consciente de esos límites o de tus propios límites, y entonces a partir de interpretaciones con ideas, creencias o cualquier otra cosa que provengan de los que hagan distorsionar este límite, entonces hagan o una, que no seas tolerante, o que faltes al respeto a una idea, a un pensamiento, a una persona, a una acción, etc. Entonces, igual yo pienso, no pueden ir separados, es una conciencia de límites, y pues ahora sí que es un, yo diría que es un examen de autoconocimiento y conocimiento de lo que le rodea. Si no, entonces sí, yo diría que tendría que ir a terapia para poner un poquito más claro esto, para aprender a ser tolerante y para aprender a respetar. Porque si solamente es lo que él piensa o lo que él cree, o lo que uno piensa o lo que uno cree, independientemente de lo que le rodea, entonces sí, se podría separar los dos, tolerancia y respeto, pero no tendría coherencia o congruencia con la realidad. Y fíjate que también esta parte de tolerancia y respeto involucra, valga la redundancia, involucrarse con el tema, o sea, revisar. Por eso esta parte que dices de terapia está bien, ¿no? Porque regresando al tema, ¿no? Vamos a quedarnos con el mismo, con la comunidad LGBT. Y más. Ajá. Es que no me sé las demás siglas. Es que son muchas, ¿eh? Sí. Bueno, el punto es que muchas de las personas, digamos, que todavía no aceptan esta parte de que hay más, de entrada ya preferencias, ya ni siquiera lleguemos al punto de identidades, porque eso creo que ya lo habíamos hablado anteriormente, pero no sé. Pero preferencias, orientaciones. Muchas de las personas todavía en nuestros días se niegan todavía en esta parte de ni siquiera ya de entrar en una discusión, sino simplemente de reconocer, ¿sale? Uh-huh. Y creo que esto sí ya lo habíamos hablado, que tiene que ver con esta parte de sentirse atacado en cierta parte, o sentirse invadido en su normalidad o en su comodidad. Entonces, el no querer revisar qué es lo que, por ahí dicen, no, lo que te choca, te checa. Entonces, el mencionar esto, o sea, en muchas cosas hay ejemplos, o sea, en la comunidad, los supremacistas blancos, ¿no? Que dicen que las minorías ahora son los blancos y no los negros, y que han estado oprimidos y no sé qué. O sea, son casos todavía más extremos, donde ahí toman una posición totalmente contraria, o sea, una posición activa, pero totalmente reaccionaria y a censurar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ya para cerrar esta parte, no puedes tenerlos separados. No puede haber uno sin el otro. Si tú te llamas tolerante pero no estás respetando, no eres tolerante ni respetuoso. Y si tú eres, si dices que eres respetuoso pero no eres tolerante, pues no eres ni tolerante ni respetuoso. No, y si tuvieras el privilegio de separarlos, pues regresaríamos a una época muy oscura de la humanidad, donde sin una razón, pues se cometían errores que eran justificados porque, bueno, quien podía respetar o no, o tolerar o no, pues tenía el poder para decir, pensar y hacer lo que quería sin importar las consecuencias. Entonces, esos tiempos ya pasaron, quiero pensar. Y pues entonces, en la actualidad, no creo que se puedan separar. Muy bien, y vamos con la segunda pregunta. Dice, otra cosa sobre la desinformación, o bueno, en este caso, la información selectiva de cada uno. También creo que los algoritmos de todas las redes sociales, Google, etcétera, sin importar los gustos personales, también nos llevan hacia lo que la mayoría quiere o siente. Es como cuando a ti no te gusta el reggaetón, pero aparece publicidad de música o videos sobre reggaetón, y por más que le digas que no o lo saltes, sigue apareciendo. Yo creo que eso también pasa con las noticias o información general. De alguna manera la tecnología te quiere empujar a algún lado y la población en general se deja aventar o llevar. En definitiva, tiene que haber mucha conciencia de parte de los individuos para no dejarse despistar. Sí y no. Coronavirus, corran. No, no es cierto. Es que hay muchos algoritmos en los buscadores, ¿no? No es. Y en sí, en cada red social. Así como me lo describes, es el algoritmo de Twitter con sus tendencias. Vemos que ponen un hashtag y a partir de ahí, la idea que pongan, si coincide con varios usuarios, se vuelve trending topic, ¿no? Como la reciente muerte de Gus Rodríguez. Exacto, que en paz descanse el buen Gus. Que puede ser un tema muy relevante, pero tiene un pico y cae, ¿no? Y hay otros que pueden durar días, ¿no? Como el feliz viernes o feliz sábado o feliz domingo, ¿no? Que todos los días tienen cierta cantidad de pues de seguidores. Pero a nivel general, esto ha sido, y creo que ya lo habíamos platicado alguna vez, todo lo contrario, ¿no? Que depende de tus gustos, por eso existen los cookies. Dependiendo de los gustos, esa selección se va convirtiendo en algo mucho más específico para ti. Y esto a veces llega a tener, pues, como consecuencia que en lugar de que tengas una amplitud de conocimiento mayor, solamente se limite a tus gustos, a aquello que conoces, y en lugar de que la información sea mucho más homogénea, se convierte en algo tan específico que, pues, después con el tiempo va a ser de, pues creo que esta información ya no la necesito, quiero algo nuevo, y te saturas, como ahorita por ejemplo del COVID. Yo creo que muchos están saturados con ese tema. Y fíjate que hay algo que, digamos, en esta parte Eric tiene razón. Los algoritmos sí están diseñados para que consumas cada vez más contenido, ¿no? Eso sí es cierto. O sea, sí. O incluso, como dice él, si tú no quieres, te llega. Lo que pasa también, creo, es que ahora exige de parte del espectador también esta parte de criterio y de investigación que no todos tienen. Eso sí es cierto. A YouTube no le interesa si te gusta o no la noticia, o si estás de acuerdo o no con lo que estás viendo. Le interesa cuántos minutos estás viendo lo que estás viendo. Generalmente, por ejemplo, las noticias estas choqueantes del virus, por ejemplo, al buscador no le interesa. A lo que decíamos es que las estas noticias choqueantes o cosas que te hacen incluso enojar, si tú le vas al peje, si no le vas al peje, si estás a favor del coronavirus, si no estás a favor del coronavirus, si crees que China lo trajo, si crees que Estados Unidos lo trajo, si crees que Venezuela está mejor que nosotros, si crees que Venezuela está peor que nosotros, si lo que sea. Normalmente vas a consumir más de ese contenido, y esto ya lo habíamos dicho que era el bias de confirmación. Tiendes a ver videos o buscar información que refuerce tu punto de vista. Y también vas a buscar información en menor grado, pero de la misma forma, que esté en tu contra para que tú también refuerces aún todavía más tus ideas. Eso exige también lo que decíamos, esta parte de criterio. Y pues entendemos que no todos lo van a tener, pero ya no es posible quedarse con esta parte de, como antes, ¿no? Antes, acuérdate de el montón de cadenas de email que se hacían así hasta risibles, ¿no? Exactamente, que pasa, que realmente como las personas no estaban acostumbradas a recibir información por ese medio, acuérdate cómo circulaban los emails de que el príncipe nigeriano que te iba a dar dinero o cosas así, ¿no? O sea, por algo llegaron a ser ahora son memes, porque en ese momento era como novedoso y decías, ah, pues igual y me puedo ganar 20 mil pesos haciendo clic aquí, ¿no? O sea, entonces es esa parte. Yo creo que la cuestión es que esto de los emails para acá tiene como 15 años, si bien nos va. Y 5 años, te puedo asegurar, 2015 para acá, que ahora toda la población prácticamente tiene acceso a estos medios electrónicos de comunicación. 5 años, yo creo. Entonces estamos en un punto en el que apenas es la infancia digamos, muchas personas están descubriendo lo que nosotros estábamos descubriendo cuando íbamos en la prepa, por ejemplo. Entonces, están descubriendo los estados de WhatsApp, están descubriendo cómo poner cosas en Facebook, están descubriendo lo que sea. Entonces ya no te llegan cadenas de email, ahora te llegan cadenas de WhatsApp, por ejemplo. Entonces es lo mismo, es como esta parte cíclica de trasladar una plataforma que era el email a WhatsApp. Entonces te exige esto. Poco a poco va a tener que ser así. Ahora, por ejemplo, Facebook ya tiene este filtro de fake news que te dice, esta noticia fue demostrada que es falsa, pero si quieres verla, vela. Pero ya te está diciendo. Ya es un avance porque pues también, o sea, no todo... Tienes hasta en esa parte no fiarte de un sistema automático, porque después también tiene sus consecuencias, ¿no? Ahora, pienso que el compañero a quien hizo el comentario se refiere también a los bots, porque hay algunos que son automatizados, hay otros que no lo son y que están dedicados a crear multicuentas para que una publicación tenga la visualización mayor posible y esta se convierta en tendencia y por automático los buscadores lo tomen como una opción para ponértelo, ¿no? Y es lo que ahorita este nuevo algoritmo de Facebook que está intentando identificar las fake news, pues ahora lo va a hacer, pero con un filtro extra, digamos. Y sí, tiene toda la razón. El detalle es de que entonces como usuario tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros intereses, ¿no? Y como bien dices, no todos se lo preguntan. ¿Por qué? Porque estamos como en una intermedia. Los que ya tenemos experiencia en esto sabemos que es una información falsa o de poca importancia. Pero los nuevos, que ven todo esto con normalidad, pues lo ven como nosotros, como bien dices al principio, en la preparatoria, de pues paso todo lo que sea, sin discriminar nada, ¿no? O los que no conocen de esto y están empezando a entrar, que tienen arriba de 50, 60 años, pues están haciendo algo similar. Entonces, estamos como en una especie de puente, a la mitad exactamente, del aprendizaje de todo lo que son las redes sociales, todo lo que es la internet, y eso que es la superficial todavía, en la que todavía nos falta mucho, mucho por aprender para que pues podamos tener cada vez información de mejor calidad y que, bueno, no sea redituable para las personas que se dedican a solamente crear bots o comprar bots o mantenerlos de alguna u otra manera, porque bueno, se van a dar cuenta que las personas van a tener el suficiente criterio para discriminar la información y entonces la internet pues ahora sí sea distinta. Pero para llegar a eso yo le calculo que faltan como unos de 10 a 15 años para que podamos llegar a esa plena conciencia. Ahora creo que el que nos hayamos detenido un poquito en estas preguntas de Eric es importante para el tema que vamos a revisar hoy, porque estamos diciendo que prácticamente ya no se puede vivir en un mundo en el que tú estés como actor pasivo. Uh-huh. Antes era muy fácil porque no había eso, no había una, ya habíamos dicho, ¿no? Creo que en otros programas que La comunicación antes era unidireccional. ¿Se oye la cumbia de mi vecino? No. Ah, gracias. Entonces, bueno, cosas de grabar en vivo. Era unidireccional la ¿cómo se llama? La comunicación. Nada, la comunicación. Y las opciones de información eran limitadas. Eran muy pocas en comparación de todas las que tenemos hoy. Realmente lo único que podías hacer era armar tu criterio con eso que tenías. Si tú querías alzar la voz o si tú querías aportar tu propio conocimiento o tu propia opinión o tu propia evidencia, no podías. ¿Sale? Entonces, mucha de la información o mucha de las habilidades para plantarte pues ante el sistema o lo que tú quieras eran muy limitadas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora ya no necesitas nada de eso. Pero también involucra una responsabilidad de parte tuya, de tus propias acciones. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de no tampoco pegarnos tanto con esta parte de la situación en la que estamos. Porque como dices, ya creo que ya estamos súper saturados de todo el tiempo escuchar COVID, COVID, COVID. Pero creo que sí es importante que hablemos de qué va a pasar después y qué está pasando ahorita. No necesariamente con el virus, sino con lo que están haciendo las personas para que estén bien las cosas. Por ejemplo, hay muchos memes ahorita de que la naturaleza está regresando como un estado más equilibrado porque no hay tantas personas afuera. Pero lo están dejando ahí, o sea, como otra vez, como por esta parte pasiva de ya ves, no tenías que hacer nada o no hay que hacer nada, solito se va a arreglar. ¿Sale? Y pues la realidad es que no. A la par que está esta por ejemplo, esta ventana de que el ambiente está respirando, también está esta parte de que una vez que termine la contingencia, se va a reanudar toda la actividad industrial y de las personas y la contaminación va a seguir como estaba antes o peor, para ponerse al digamos, para compensar todo el tiempo que se paró la economía. Entonces, esta parte de crisis es una crisis, y si nos vamos a la definición de crisis, puede significar oportunidad. Entonces es una oportunidad para que podamos reflexionar de lo que viene después de esto. No vamos a regresar, y esto ya también ya muchas personas lo han hablado, no vamos a regresar a como estábamos antes. O sea, así de grande es la situación. Y eso es lo que creo que muchas personas, y ahorita lo vamos a hablar también, Coyomani, de que es esta parte de la negación, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es, esta crisis en la que estamos, que es una oportunidad, si lo queremos ver de esa manera, implica que las personas tengan mayor conocimiento de sus acciones y mayor responsabilidad de su parte al gran esquema de las cosas, ya sea en cuestión de tu localidad, de la ecología, de la economía, del compañerismo, de habitar todos en una ciudad que va a atascarse cuando sea el primer fin de semana, te lo he puesto que va a parecer Navidad, todas esas cosas. ¿Qué piensas? Estamos en un momento extraordinario para cambiar. Pero estamos viendo algo que históricamente en México, me atrevería a decir que en Latinoamérica, ha pasado por lo menos en los últimos 350 años, más o menos, en el que hemos intentado independizarnos de. Estamos en unas fechas en las que vemos dos grupos muy marcados, como bien dices, los que quieren que sigamos como antes de todo esto, y otros que ven la oportunidad de hacer algo distinto. Y estamos ahorita en ese embudo, y la pregunta es, ¿cómo hacerle para dejar contentos a estos dos mandos, ¿no? Y aquí la cuestión es que se va para muchos ideales, ¿no? Ya algunos muy fuera de la psicología, pero que son influencias para tomar decisiones al fin y al cabo. La pregunta es, ¿cuántas personas conocen o conocemos todas esas influencias para poder discriminar si esta situación en la que estamos de verdad va a generar un cambio y tengamos la percepción de que no va a ser igual que antes, o todo lo contrario, tengamos la información mayúscula o limitada para decir tenemos que regresar a lo que era antes porque estábamos en una zona de confort o en una zona positiva o íbamos bien, aunque la crisis ha sido constante en los últimos 30 años. Entonces aquí me atrevería a decir que tiene mucho que ver más la información que las creencias. Desafortunadamente tenemos más creencias que información. Fíjate, déjame poner una hipótesis mía, porque esto no... Para empezar, en psicología social soy un novato, ¿no? Pero voy a tratarlo de explicar desde el punto individual hacia lo social. En psicología hay un término antiguísimo, de los primeros, que es la neurosis, ¿no? Y entonces la neurosis era o se provocaba cuando diferentes fuerzas dentro de la persona, fuerzas psicológicas, no fuerzas... sí, porque ya sabes, ¿no? Pero bueno, fuerzas psicológicas dentro de la persona se encontraban contrariadas y producían un exceso de estrés. Entonces, una persona, y vámonos, eso está desde Freud, una persona tenía un deseo, el que sea, que no podía ser satisfecho por las reglas de la sociedad. Y entonces esa fricción entre esas dos fuerzas producía suficiente estrés como para que se manifestaran síntomas un poco extraños, ¿no? Como la histeria, por ejemplo, o como los casos de histeria masculina que también estaban por ahí metidos, como el Señor de los Lobos, cosas así. ¿Qué es lo que pasa? En la sociedad todo el tiempo también tenemos fuerzas que están contrarias, y eso es normal. O sea, ya lo estamos hablando precisamente con las preguntas de Eric, de la tolerancia. Siempre va a haber fuerzas a favor y fuerzas en contra. Y aquí sí ya son, bueno, siguen siendo psicológicas, pero grupales. Fuerzas, por ejemplo, como las que vimos en las noticias estas, no sé si lo viste, Coyomani, de los que fueron a comprar pescado al mercado este de la 18 en Semana Santa. Esas fuerzas, fíjate que cuando yo vi ese video, para los que no han visto el video, vamos a hacer el paréntesis, para los que no han visto el video, en Semana Santa muchas personas fueron a comprar pescado al mercado aquí de la 18 en Puebla para esta celebración de Semana Santa que ya habían dicho las autoridades de la iglesia, no sé cómo decirle, que no se iba a llevar a cabo. Ese día o ese fin de semana se presentó una aglomeración importante de gente, o sea, brutal, como cuando era normal. Y lo que más me gustó de ese reportaje es que le preguntaban a las personas, ¿y por qué está aquí? Y daban respuestas que para uno podrían ser totalmente risibles. O sea, que porque era Semana Santa y tenían que comer pescado, que porque el virus no existía, que si les daba, pues ya de algo se iban a morir. O sea, son justificaciones totalmente chistosas, pero si nos vamos al extremo, o sea, eran las mismas justificaciones, o sea, es el mismo grado de justificación, de validez, que lo que daban los nazis. Es que somos la raza superior, es que los judíos llevaron a Alemania así, etcétera. O cualquier otra clase de justificación racista o clasista o sexista, etcétera. Son esos grados. Y fíjate que me llamó mucho la atención porque fue la primera vez que vi en un medio, en lo que sea, ejemplos tan claros. Porque nunca vas a ver a alguien que le pregunten, ¿usted es machista? Y que diga, sí, yo soy machista, yo le golpeo a mi mujer. Nunca, o nunca vas a encontrar, salvo que sea en una cuestión ya más con más presión, algún racista que diga, sí, yo creo que somos la raza superior, etcétera. Este fue el primer caso en el que vi esa clase de fuerzas actuando realmente sobre la sociedad, o sea, sobre un grupo de personas y un montón de personas. Ese choque de fuerzas con el otro que dice, sí, vamos a quedarnos, no tienes que hacer nada, no tienes que salir, sí es real el virus, ve cómo las personas están muriendo, ve lo que está pasando en los hospitales, sobre todo en esta crisis que tenemos de que no dejan pasar a las personas a ver a sus familiares por razones sanitarias, o sea, ni siquiera es porque quieran o no quieran, es razones sanitarias de propagación. Todas esas cosas que están diciendo, y aún así existen estas fuerzas, tienen que existir. tienen que existir, si no de otra manera sería censura o sería, pues sí, realmente el suprimir esas fuerzas lo único que está haciendo es que tengan más justificación por lo mismo del bias este de confirmación. Entonces, regresándonos ahora sí al ejemplo de la neurosis, estas dos fuerzas que están chocando, las de no existe el virus, no pasa nada, no hay, no tengo miedos, de algo me voy a morir, y las otras fuerzas de pues vas a contagiar, tienes que aguantar, si nos quedamos en casa va a durar menos, de todas maneras no lo puedes apresurar, es cuestión de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera, están chocando y están generando una neurosis, y estas neurosis no se pueden o no se tratan, digamos, dándole razón a una y a la otra. No sé, por lo menos hasta donde tengo yo entendido en psicoanálisis, la neurosis no la tratas quitándole esos deseos reprimidos o dándole rienda suelta a esos deseos reprimidos. No puedes. Lo que tienes que hacer es integrar las dos cosas. Y para integrar las dos cosas se necesita de una conversación. En el caso del psicoanálisis, interna, con el analista. Y en el caso de la sociedad, pues con una discusión. O sea, esa es la cuestión, que no están dispuestos a escuchar, precisamente a tomar esta parte activa. Ya lo veíamos. Y esto lo queríamos hablar desde antes de que supiéramos que iba a haber la epidemia. Por ejemplo, con las personas que siguen tirando basura en la calle. Con las personas que siguen maltratando a los animales. Con las personas que siguen dando mordida. ¿Cómo se llama? Corrupción. Esto ya es antes de... Lo único que está haciendo la crisis esta es evidenciar estas dos fuerzas con mayor claridad, porque es lo único que hay en los medios. Solamente hay COVID, COVID, COVID por todas partes, personas que están a favor y personas que están en contra. Es lo único que hay y por eso ya están tan hartas las personas. Pero esto ya está desde antes. Lo único que está dejando claro esto es que una vez que termine esta crisis, tarde o temprano va a terminar, más tarde que temprano al parecer, si siguen saliendo las personas, es que no vamos a regresar a un estado anterior. No vamos a regresar a como estábamos en diciembre del año pasado. Ya no se puede. Esa es la cuestión de las crisis. Una vez que pasas ese episodio, ya no regresas a como estabas antes. Para bien o para mal, aprendiste, internalizaste algo que ya no te hace regresar a como estábamos antes. Y en todas las crisis, en todas, familiares, personales, sociales, siempre va a haber personas negándose al cambio. O sin fuerzas, ya dijimos, psicológicas, o en este caso de personas o sociales, negándose al cambio. Y así va a pasar. Así va a pasar. Te apuesto, Coyomani, que cuando termine esta cuestión de la crisis, va a haber personas que van a decir, ya ven, a mí no me dio, no me pasó nada, no existía tal crisis, no existía tal virus. Y un montón de personas que digan, perdí familiares por no hacer caso del virus. Te escucho. Algo muy parecido, desde una cuestión cognitiva y se asocia a lo social, valga mi rebuznancia. Es la disonancia cognitiva, en la cual a partir de un hecho en primera persona o exterior es un, como bien mencionas, un diálogo en el cual o explicas de alguna u otra manera lo sucedido con el fin de relajarte, de quitar ese estrés, el que mencionabas en el psicoanálisis, o de justificar el hecho para estar tranquilo. Entonces vemos ahorita que muchas personas están en esa disonancia cognitiva, están en algo, si no nuevo, sí algo que les está provocando estrés, angustia o en muchos casos ansiedad. Y los que ya tenían ansiedad, bueno, ahorita, si ya estaban en puntos de depresión, bueno, todavía se van a acentuar un poco más, ¿no? Pero este ejercicio necesita de información. Y si no hay la información suficiente, entonces empieza a crear problemas. Empieza a salir rasgos de personalidad que no se sabía estaban allí y que comienzan a dar problemas. Y vemos ahorita a muchas personas que intentan por todos los medios hacer que la persona tenga la información suficiente para que esta disonancia sea menor, el estrés sea menor. Pero hay algunas otras que, sabiendo esto, están intentando que la persona se mantenga en un estrés constante, porque si está en un estrés constante, en una angustia constante, esto a largo plazo puede generar otros trastornos, o también, en este caso de ánimo, que puedan provocar miedo. Y el miedo es algo muy peligroso, porque si una persona está con miedo, normalmente tiende a o estar en un lado o en otro. Y si una persona X te pone solamente dos opciones, entonces te está manipulando. Y es lo que yo estoy viendo ahorita con toda esta crisis. Hay muchas personas que están comenzando a reducir sus decisiones, sus posibilidades, o a blanco o a negro. Es decir, o me quedo en casa o salgo. Y esto no tendría que ser así, sino tendría uno que ver más posibilidades dentro de su casa o fuera de ella. Porque dependiendo de tu trabajo, si es esencial o no, tienes que tomar decisiones. Pero si lo haces con miedo, vas a limitar muchas de esas decisiones. Entonces, algo que he estado viendo a partir de esta crisis es que hay muchos que tenían una especie como de realidad ilusoria de poder. Llámese en la cuestión política, llámese en la cuestión económica, llámese en la cuestión religiosa, llámese en la cuestión de comunicación, en el que tenían ciertos privilegios, que es lo que hablábamos al principio de este podcast con la cuestión del respeto y la tolerancia, en el cual ya no cuadra su realidad, y entonces tienen que, ante esta crisis, sublimar sus carencias, etc., para que mantengan el control. Y vemos que estas se traducen en las redes sociales, por ejemplo, en desinformación, cuando lo que las personas necesitan o necesitamos para que esta disonancia cognitiva sea lo menos estresante posible, lo que necesitamos es información. Pero pareciera que ahora la crisis saca, ¿no?, de este fondo, ¿no?, después de un maremoto, pues esta parte negativa del humano, en el cual tenemos que estar conscientes hoy, muchos, de que, uno, esto va a pasar, y dos, no nos tenemos que dejar manipular por el exceso de información, llámese información pues confiable e información no confiable, o fake news, o falsa, o como le queramos llamar. Pero ¿cómo hacerle para que la persona tome esas decisiones? Uno, que se calme, ¿no? Es a donde la psicología ahorita tiene, o va a tener en próximas semanas, mucha importancia, porque vamos a tener que trabajar en este manejo de la información, este manejo de pensamientos, para que esta disonancia cognitiva comience a ser propositiva, comience a tener un efecto de construcción y no lo que el estrés normalmente tiende a llevarnos, ¿no?, que es a cuestiones que a largo plazo tenga consecuencias negativas. Ahora, vámonos también a esta parte de qué es lo que viene. ¿O cuáles son nuestras, entre comillas, predicciones? Porque, como dices, ahorita las personas no tienen mucho control. Y yo puedo entenderlo. O sea, no sabes, cuando me pongo a pensar, por ejemplo, en el montón, en el número grande, o sea, tan grande que había de vendedores. Ya deja tú los ambulantes, sino de vendedores estos, ¿cómo se les dice? Como, bueno, sí son ambulantes, pero de los que venden, por ejemplo, muéganos en la calle, o paletas, dulces, cosas así. ¿Cómo se les dice estos? Pues comerciantes, ¿no? Bueno, de pero son todavía más informales que los informales, porque ellos no tienen un lugar fijo, sino que están marchantes, ¿no? ¿Qué les dirían? Bueno, es obvio que estas personas, si nosotros no tenemos control para salir, ellos mucho menos, y perdieron una gran, o sea, toda la, ¿de dónde van a vivir, no? O sea, eso es tremendamente preocupante y estresante, y yo creo que debe ser preocupación para todos. Obviamente las personas estamos perdiendo control de muchas cosas en este momento. Desde esas personas que perdieron el control de todo y que ahora tienen que ver qué van a hacer y no sé qué vayan a hacer, la verdad no tengo una respuesta para eso. Hasta personas que hemos perdido lo mínimo, que es la parte esta de salir, entre comillas, libremente, porque sí lo podemos seguir haciendo, pero pues tiene esas consecuencias. Y ya decíamos, una vez que pase esto, todo esto tiene que cambiar. He visto, por ejemplo, muchas imágenes que dicen, bueno, pues ya está claro que tenemos que apoyar a los vendedores de esta clase, independientes, ambulantes, como sea. Las empresas van a sobrevivir, las empresas se van a quedar con deuda, con lo que sea, pero van a estar. Quien no va a tener qué hacer o con qué sostenerse van a ser estas personas que perdieron estas fuentes de empleo, los mercados, los comercios formales e informales, los restaurantes pequeños, las fondas, las señoras de las gorditas, no sé. Y esto, no, creo que estuviste en mi clase, ¿no, Giovanni? Esta de comunitaria, psicología comunitaria, que decía este maestro Camarillo, ¿quieren saber cómo pueden hacer rebelión sin hacer marchas y todo eso? Pues hagan agua de limón, ¿no? Y sacó su botella, miren, ahí está mi agua de limón. Ya con esto estoy haciendo mi parte para no comprarle a Coca-Cola, y ya le compré a la señora del mercado, y a la del azúcar y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí está viéndose esta parte realmente de que ya no podemos regresar a esta parte de, o sea, por misma, si tú te quieres salvar y tener a futuro mejores posibilidades económicas, vas a tener que comprarle a la señora del mercado, a la señora de enfrente, a la señora que viene de la sierra a vender sus productos primero a ellos. Ya ni siquiera es una cuestión de lógica, más bien ahora es una cuestión de lógica, ya no de creencia. Si quieres tú, por ejemplo, que tu negocio tenga mejores, más visitas, no necesitas ya dar precios más bajos, necesitas dar un servicio distinto y necesitas dar, por ejemplo, garantías de que tu establecimiento va a estar limpio con gel antibacterial, con baños, a lo mejor con lavamanos, no sé, porque va a quedar mucho esta marca, ¿no? De la higiene. Si tú como estudiante quieres superar esta crisis, tienes que darte cuenta que lo único que tienes que hacer es estudiar. No tienes que hacer otra cosa, solo tienes que ser buen estudiante de lo que sea. Entonces, digo, eso es lo que yo pienso. No sé tú qué piensas, Coyomani, pero yo creo que cada vez más se va a ver esta parte de que tus acciones ahora sí van a tener una repercusión directa. Ahora sí lo vas a ver. Y antes de que te deje continuar, Coyomani, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas de las personas no creen en las cosas y no las ven. Esa es una cuestión que no hemos hablado, pero muchas personas, si no ven inmediatamente reflejado su acción en algo, no existe. Y lo podemos pasar tan sencillo como en el trato con las personas, hasta cosas como personas que todavía creen que la Tierra es plana porque no pueden ver la curvatura de la Tierra. A esos extremos hay, o sea, que es lo que está mermando. En este caso, por ejemplo, en México casi no hay terraplanistas, pero sí hay personas que creen que el virus no existe, por ejemplo, porque no lo pueden ver, porque a ellos no les ha tocado. Pero la cuestión es que ahora sí, pasando esta situación de crisis, el 5 o 10 pesos que tú des a la persona que está vendiendo fruta o vendiendo cosas en la calle, algo, no sé, lo que decimos, el señor de los muéganos, algo, 5 o 10 pesos, tú mismo vas a ver el efecto de esos 5 o 10 pesos en el mismo día. O sea, Esa economía que no veías, que estaba como invisible, ahora se está viendo. Ya de entrada se ve en el flujo de la calle, pero se va a ver en cómo se va a reactivar la economía, porque el de los muéganos le compra el del azúcar, le compra el de no sé quién, compra comida para él mismo, compra no sé qué. Ahí va a estar la prueba directa. O sea, ya no va a haber forma de negar que esto existe y no va a tener ninguna implicación más allá de, pues si yo quiero sobrevivir como persona, tengo que ser más solidario con otros. Digo yo, no sé, ¿tú qué dices? México se ha caracterizado por ser solidario. pero entre los más iguales posible, ¿no? Desafortunadamente, pareciera que por nuestra historia hay ciertos conflictos, pues más de clase, más que de clase, perdón, serían como más de estatus, ¿no? Que muchos van a decir, es lo mismo. Sí, pero no del todo. ¿Por qué? Porque ahorita lo estamos viendo, ¿no? Muchos están culpando a las personas que salen de su casa. Pero quienes salen de su casa tienen que hacerlo, necesitan hacerlo. Y muchos que están en la calle desearían estar en su casa. Y están pidiendo apoyo para poder hacerlo, pero pues estamos con, bueno, con una especie de paradoja, ¿no? En el que no hay una estrategia, porque pues, es una crisis, es algo nuevo. Probablemente a partir de todo esto, ojalá se cree un protocolo para una posible pandemia en el futuro, en el cual las medidas no sean tan causa consecuencia, sino sea causa y consecuencias, es decir, sea un poquito mejor planeado todo esto, que hasta el momento, o por lo menos esa es mi percepción, lo están intentando hacer los expertos en epidemiología, ¿no? O por lo menos es lo que yo vi con este mapita ya segmentado, en el que ya se ve en qué partes del país hay mayor contagio y en cuáles prácticamente no hay ninguno. Esto quizás podría ayudar a muchas personas a decir, bueno, estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? Estamos sin ningún contagio, pronto vamos a regresar a una vida, pues si no normal, pues sí, que nos permita, como bien dices, ¿no?, apoyarnos otra vez entre todos y volver a comenzar. Y quienes no, bueno, estamos viendo cómo son sectores en el que esta solidaridad no se está viendo. Y quienes menos están siendo solidarios son los que más tienen. Entonces, la pregunta que se me hace en este momento, tomando en cuenta con lo que iniciamos en este podcast, ¿qué tanto estas personas que podrían o no ayudar a otros son tolerantes o son respetuosas ante la crisis? Porque si no son tolerantes, significa que algo está pasando, que se estresan y toman decisiones sin ver al otro, sin tolerar al otro, y entonces su percepción comienza a ser, pues, hasta cierto punto neurótica, en el que se ve solamente a sí mismo en ese plan, sin ver todo lo que le rodea, y que su asertividad está siendo distorsionada. Y pareciera que son de las personas que más tienen, porque los que menos tienen, o por lo menos se ven en ese mapa, son los que hasta el momento menos contagios hay. ¿Por qué? Porque en esos lugares pareciera haber más empatía, más solidaridad, más apoyo. Es como apenas vi una noticia, maestros rurales, con tal de que los niños no salgan de sus casas, van y a cada casa van y reparten en un sobrecito la tarea. Y eso resuelve el pretexto de que se ven en memes de, maestra, yo no tengo internet en mi casa. Entonces, ¿cómo es que muchos tienen esta creatividad para solucionar un problema más allá de lo que conocemos? Entonces, esta crisis debería de comenzar a cuestionarnos qué tan preparados estamos para solucionar problemas, o qué tan cómodos ya hemos estado para suponer que resolvemos problemas cotidianos, y a lo mejor solamente estamos acostumbrados a repetir y a repetir lo mismo, y ahora en una crisis lo que nos aterra es salir de esta cotidianidad la cual criticábamos antes, ¿no? Porque ahorita, sí, esta repetición de acción encerrados en casa, para muchos sí suele ser estresante, pero para otros ha sido el descubrimiento de, ah, mira, tengo tiempo para saber qué es lo que me gusta, o me gustaba, ya ni me acordaba y lo estoy haciendo. Entonces, dependiendo de la situación, desafortunadamente, económica, son el lente por el que a partir la persona puede ver la vida distinta, y esto pues va a hacer que también después de la crisis las cosas se manejen o muy parecido a antes de, o sea, algo totalmente distinto. Yo quiero pensar que es algo distinto, pero conociendo a México, muchos de los que siguen manejando este barcote, pues desafortunadamente lo quieren o lo van a llevar a la normalidad antes de la crisis. Lo que pasa también, creo, es que también ahora hay una oportunidad de apreciar otras cosas, ¿no? Como decías, bueno, hay personas que están dándose cuenta de que tiempo siempre hubo, ¿no? Uh-huh. Tiempo siempre hubo, lo que no había antes era preocupación por otras cosas, que ahora lo que se nos hace, o que lo que se nos hacía cotidiano realmente no es cotidiano, uh-huh. Y lo que se nos hacía accesorio es muy, muy, muy necesario. Entonces, esa es una. Y la otra, que efectivamente las personas son las que tienen el poder, o sea, desde una sola persona, y esto creo que es lo que, con lo que ha luchado la psicología social desde siempre, uh-huh. Una persona tiene el efecto de causar, o tiene la posibilidad más bien de causar efectos grupales. Si tú como papá estás diciéndole a tus hijos, el virus no existe y me voy a salir y vamos a salirnos todos y etcétera, estás teniendo ese efecto grupal luego, luego. Si tú como papá o mamá, lo que sea, estás diciendo, no, no vamos a salir ni modo, vamos a quedarnos adentro, bla, bla, bla, vamos a convivir, etcétera, estás teniendo ese efecto. Tú mismo estás cambiando las cosas. Antes yo creo que, voy a lanzar otra hipótesis, que antes no se veía tanto porque precisamente lo cotidiano era accesorio y el trabajo era lo que quedaba por encima. Pero ahora que estamos viendo que no, que, o sea, que incluso el salir a pasear no es accesorio. Pues es una cuestión importante, ¿no? O sea, ese esparcimiento, el estar tranquilo con saliendo sin preocupaciones, es mucho más importante que otras cosas que valorábamos antes. Entonces, como decíamos, hay un montón de oportunidades para entender las cosas diferente, para hacer las cosas diferente. Yo quiero verlo con una parte más optimista, en el que ya decíamos, siempre va a haber fuerzas en favor, siempre va a haber fuerzas en contra, pero quiero verlo con una cara más optimista de que saliendo de esto va a haber más posibilidad de que haya más cambios para bien que para mal, y que no quede como un trauma, ¿no? En psicología, trauma se habla de una situación que es demasiado fuerte y que no se puede superar, ¿sale? Pero bueno, ya veremos en qué termina, si en trauma o en una crisis que se superó de manera positiva. El humano es adaptable, y lo que mencionábamos al principio de respecto a la tolerancia, o bueno, proponían, ¿no? Es una percepción de límites. Antes el límite era tu casa, el trabajo, y no te dabas cuenta de lo que había en medio. Ahorita quizás salgas y te des cuenta de que enfrente de tu casa había un árbol y jamás lo volteaste a ver hasta ahora. Eso habla de que tu percepción ha cambiado. Y si tu percepción ha cambiado, eso quiere decir que tienes la capacidad de modificarla en el momento que tú quieras. Y solo falta que las circunstancias te lo permitan, y con esta nueva percepción pues hagas algo diferente. Entonces, igual quiero ser optimista como tú, de que esto va a cambiar. No se sabe para dónde, si para bien o para mal, pero de que cambia, cambia. Fíjate, a lo mejor un buen ejercicio, porque en vez de estar poniendo puntos para decir qué tipo de tacos somos en Facebook, Un buen ejercicio podría ser este, ¿no? O sea, ¿qué extrañamos de antes que era tan sencillo? O sea, por ejemplo, antes salir, ya por ejemplo yo, ¿no? Salir a la calle era nada, o sea, no era especial. Y ahora yo creo que es algo que sí se extraña, ¿no? Que sí se resiente el no poder hacerlo. A lo mejor muchas personas están resintiendo que no pueden ver a sus familiares tanto, que no pueden ir al cine, que no pueden ir a comprarse una paleta a la tienda como antes. Y que más allá de que el trabajo sí es una necesidad, pero no lo es todo, ¿no? O sea, el dinero no lo es todo, hay cosas más allá de... O sea, una cosa es la seguridad económica, eso sí, y otra cosa es la riqueza, ¿no? Y que a lo mejor vamos a aspirar más bien a una seguridad económica en vez de a la riqueza, a estar tranquilos, a no tener deudas, a planear a futuro por si vuelve a pasar otra madre de estas, cosas así. Quiero creer, como dices, o como decimos, que puede ser un buen ejercicio el darnos cuenta de qué es lo que ya no tenemos o que no podemos hacer, porque sí se va a poder volver a hacer después, qué de esas cosas extrañamos, y cuando regresen, pues tomar en cuenta qué valores traen con eso, ¿no? La tranquilidad, a lo mejor, la convivencia, no sé, cosas de ese estilo. Y si alguien está leyendo en esta cuarentena a Foucault, probablemente cambie su percepción de libertad. Y entonces la libertad también sea distinta a como la conocíamos antes, y eso nos haga generar cambios. O al revés. Los que sean necesarios o exacto. No, y digo al revés también, en esta parte de que muchas personas también se están dando cuenta, porque de repente salió, ¿no?, esta parte de este meme de si no sales de esta cuarentena leyendo un libro o cosas así, desperdiciaste tu tiempo. Y salió el contrameme que decía pues que, o sea, es cierto. Y yo creo que muchas personas están dando cuenta de las dos cosas. Por una parte, que ser productivo no lo es todo. Y por otra parte, que puedes ser más productivo en las cosas que tú quieres. Ahorita ya no depende de nadie más. Y eso también es algo bien importante. O sea, la responsabilidad cae en ti. Nadie te va a decir en tu casa qué es lo que tienes que hacer. Si tú quieres leer un libro porque quieres leer un libro, hazlo. Si no quieres leer un libro porque no quieres leer un libro, no lo tienes que hacer. Si tú quieres ponerte a tejer, aprender a cocinar, aprender a coser, aprender a lo que sea, hazlo, lo puedes hacer. Nadie te está presionando más que tú. Y si lo estás haciendo es porque quieres aprender algo de ahí, sacar algo bueno de ahí. Entonces creo que las dos partes van a beneficiar a largo plazo. O sea, no tienes que ser productivo todo el tiempo. Y si vas a ser productivo, vas a ser productivo porque quieres hacerlo para ti. Entonces eres libre. Ajá, exactamente. Y eso diría una maestra, ¿cómo se llamaba? Verónica Rosas. Cuando tú pruebas la libertad, ya es muy difícil que dejes de seguir queriendo más. Entonces, y además, esto puede ser el inicio de algo. Que digamos, dar el primer paso es lo más difícil, es el miedo a la libertad. Que eso, exactamente, ¿no? O sea, cuando las personas se den cuenta de eso, de si están o no ejerciendo su libertad por ellos mismos, o si quieren o no ejercer su libertad por ellos mismos, ese es el shock más grande que van a tener. No el del virus, no el de la economía, no, sino el de la verdadera libertad. Pero eso ya viene de cada quien. Oye, pobres de los que se dedican al cohecheo, le estamos dando la torre a sus teorías. No, y fíjate que nos vamos a... Yo creo que hay que hacer un... He estado viendo... Fíjate, regresándonos a lo que decía Eric de los algoritmos, me han estado saliendo videos de Odín Dupeirón. Yo creo que nos vamos a echar un especial. No, no es en contra, o sea, no me cae mal. Pero creo que sí hay un par de cosas que se pueden decir con respecto a esta cuestión de vivir la vida, ¿no? Que son los dos extremos, ¿no? El uno era la psicología positiva, que ya lo hablamos, y el otro es como este nihilismo que tiene este Odín Dupeirón de pues la vida es así, aguántate. Yo creo que hay un camino intermedio, pero pues vamos a ver después. Hay que analizarlo y lo comentamos. Como dijimos, no todo es blanco ni negro. Hay colores, hay tonos de grises. Coño Manny, pues ya terminamos nuestra sesión, puedes marcharte en paz. ¿Pero a dónde? Exactamente. Al otro extremo de mi cama. Ya nos podemos desconectar y hacer nuestras respectivas cosas. A lavar los trastes, a lavar la ropa. Ándale. Hay muchas cosas que hacer en casa. Bueno, pues, Coyomani, pues entonces nos vemos en 15 días. Sale, cuídense, cuídate. Alma Cadabra.